acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios, y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23. Bienvenidos una vez más a esta tu grada popular, como todos los lunes, desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, en el sector La Cañada de nuestra parroquia 23 de enero, Caracas, Venezuela, tierra de libertadores. En la dirección de esta estación está el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de contenido el señor José Pérez, quien está detrás de la consola ahí todo de lunes a lunes con nosotros en esta turada popular, el pana Giovanni González, mejor conocido como el Pulga. Y por supuesto, en la producción y conducción de este espacio, Richard, el DJ Pastor Pérez, y quienes habla, Javier Xavier. Lunes a lunes, también saludando a los camaradas de Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa, quienes los retransmite todos los miércoles a estas mismas horas de Venezuela, a las 20 horas de Caracas o de todo nuestro territorio nacional. También tenemos a los hermanos de Radio La Colina.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Está Radio NEC, quien nos retransmite todos los domingos. Y a los hermanos de Radio Carapas.com.ar, quien nos retransmite todos los jueves por esta emisora, esta Radionet hermana, la cual nos retransmite ya por segunda ocasión. Ya tuvimos un ciclo con esta emisora hermana y desde aquí le mandamos saludos. Y tuvimos una pequeña falla al pasarle el audio. Bueno, le pedimos disculpas de aquí, pero son cosas que pasan. Fue ya un error de nosotros. De todas maneras, saludos allá al gaitero del tren y a toda la gente que nos escucha también vía nuestra página web, ¿no? El sonido o el streaming de esta tu emisora, la cual es coordinadora simonbolivar.org, o también, para que les sea un poquito más corto, www.alsondel23.tk. Los invitamos también a participar el día de hoy. Nos acaban de anunciar que vamos a obsequiar dos entradas para el teatro. Los que quieran participar pueden tuitear a nuestra cuenta con la etiqueta numeral quiero ir al teatro, a nuestra cuenta arroba grada popular o arroba radio al son del 23. Repito, nuestra etiqueta, numeral, quiero ir al teatro. Tenemos un par de entradas para que se vaya ahí una parejita ahí a ver este fin de semana. Pueden escoger entre viernes o sábado al Complejo Cultural de Parque Central, un espacio recuperado por este proceso revolucionario o comunismo, como le dicen a unos por ahí. Está, la obra se llama Té, Galleticas y Cianuro. Esto será, pueden escoger, pueden ir el viernes o el sábado, el viernes a las 7 y el sábado a las 6 de la tarde. Así que puedes participar por la cuenta arroba grada popular y arroba radio al son de 23. La etiqueta es numeral, quiero ir al teatro. También queremos, vamos a comenzar mandando saludos porque ya varios camaradas, compañeritos, compatriotas están en sintonía ya. Nos felicitan y nos mandan saludos la compañera Soraya Toar, la cual tiene un programa acá todos los jueves llamado Un Canto Necesario de 7 a 9 de la noche. Nos mandan saludos, que está en sintonía y que le encanta la canción que acabamos de colocar. Bueno, el día de hoy le damos los temas musicales al DJ Pulga para que nos ayudara ahí. Hoy ha sido un lunes bastante agitado, como todos, la mayoría de los lunes. Ustedes saben que los lunes en cualquier ciudad que nos acompaña es fuerte, ¿no? También nos manda saludos el hermanito Alejandro, el hermano Alejandro, quien está desde Galicia, en España, siempre sintonizando y apoyando este proceso revolucionario. Y por supuesto, desde aquí le mandamos un abrazo también a su madre y a todos los compañeros que nos puedan estar escuchando por la vía streaming de nuestro www.coordinadorasimonbolivar.org. El tema de hoy vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia y lo que tiene que ver todo con este tema de la OTAN. Sabemos lo que ha ocurrido en Ucrania. Destituyeron, le dieron un golpe de estado al presidente Yanukovych, el cual tenía apenas escaso un año en el poder. Y la oposición, financiada por algunos terroristas de Occidente, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, y otros intereses que hay en estas zonas, porque Ucrania es el meollo o es el centro de las aspiraciones de la expansión de lo que es la Organización de Tratado Atlántico Norte, lo que se llama OTAN. No son más que los aliados de los Estados Unidos para mantener a China y a Rusia, como son las dos nuevas potencias mundiales. Estados Unidos, como sabrán todos, tiene más de 1,000 bases militares a nivel mundial. No estamos exagerando cuando decimos 1,000 bases militares. Y el lunes pasado se nos quedó en el tintero discutir algo que se está proponiendo, o alguien lo lanzó a la prensa venezolana, y también surgió, obviamente, como estamos en un mundo supuestamente globalizado, cuando alguien habla de colocar una base militar en Venezuela o en algún país latinoamericano, en este caso específico Rusia, alguien por ahí soltó esa joyita, ¿no? Esa perla de que podrían colocar una base rusa en nuestros territorios latinoamericanos. Y por supuesto varios, me imagino que se ponen como los gatos cuando ven a un perro, ¿no? Se engrinchan todos así, que la piel se les pone pelos para arriba, ¿no? Estábamos discutiendo ese día, el lunes pasado, de que eso atenta contra la soberanía de todas nuestras naciones. Nada más el hecho de ceder territorio para unas fuerzas armadas de otras naciones. Pero por otra parte, la parte positiva, si se puede llamar, que hay partes positivas en este caso, y no nos vaya a pasar lo que lamentablemente le pasó a el caso de Rusia, el caso de la Unión Soviética con Cuba, que lamentablemente vino bloqueo a raíz de los misiles que la Unión Soviética tenía colocados en Cuba. Por supuesto, es un caso delicado, pero es también un caso de equilibrio mundial de poderes. En tal sentido, Siria ha tenido, por ejemplo, un país que ha estado en constante ataque por parte de las fuerzas de la derecha internacional, que dominan, por supuesto, estamos hablando de Inglaterra o la Gran Bretaña, Estados Unidos y algunos arrastrados como Italia y España, que mandan inclusive algunos de estos mercenarios a los cuales se les pagan por matar y desequilibrar un país. Caso tal que le pasó a Yanukovych en esta nación llamada Ucrania. Y hoy día Ucrania está metida en el hoyo, en el escándalo, no solo por eso, sino que a raíz de este desconocimiento o este golpe de Estado que se le da al presidente legítimo de Ucrania, hay una parte en Rusia, un territorio en Rusia, el cual está pidiendo su independencia. Y el día de ayer domingo acaban de hacer un referéndum donde más del 83% de la población salió a votar. Y los resultados, en mi hermanos, fue bastante fuerte, ¿no? Este sector se llama, obviamente, esto es un país que perteneció a la Unión Soviética, como algunos otros países que lamentablemente se separaron de esta nación. Bueno, uno dice lamentable, otros no. Por aquí tenemos las dos versiones. Aquí tenemos al presidente de Rusia, Putin, hablando de ello, el cual dice que firmó un decreto que reconoce a Crimea como Estado soberano. Esta es la región que estamos hablando, a la cual la OTAN quiere poner sus manos y colocar una base militar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes el decreto que reconoce a Crimea como Estado independiente y soberano. Él dijo, considerando la voluntad del pueblo de Crimea, expresada en el referéndum popular celebrado el 16 de marzo de 2014, es decir, este domingo, que sea reconocida la República de Crimea como Estado independiente y soberano. El referéndum se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con mucha afluencia de votantes a lo largo y ancho de esta península. Según los datos oficiales del escrutinio de la consulta popular en Crimea, con el 100% de los votos contados, el 96,6% de la población votó a favor de la adhesión a Rusia. Es decir, esta nación quiere salirse como nación autónoma anexada a Ucrania y esta vez quiere anexarse, volverse a la Rusia, lo que era la Unión Soviética. Y solo el 2,51% de los participantes apoyó la permanencia en Ucrania. En la consulta, los electores tuvieron que responder a dos preguntas. La primera dice: ¿aboga usted por la reunificación de la península de Crimea con Rusia conforme a los derechos de la unidad administrativa de la Federación Rusa? Y la segunda dice: ¿apoya usted la restitución de la Constitución de la República de Crimea de 1992 y los estatutos de Crimea como parte de Ucrania? O sea, ¿usted quiere pertenecer a Rusia de nuevo o volver a Rusia o quedarse en Ucrania? En el referendo de Crimea trabajaron unos 130 observadores de 23 países, entre ellos Estados Unidos, Israel y China. Observadores europeos presentes en el referendo de Crimea están altamente satisfechos con los preparativos a la consulta y su celebración. Según Matthews Piskotsky, director del Centro Europeo de Análisis Geopolítico y coordinador del Grupo de Representantes de la Unión Europea, esa fue su opinión, ¿no? Este lunes el Parlamento de Crimea declaró la independencia de la península y solicitó su adhesión a Rusia. Esta información la pueden conseguir en varios portales de nuestra Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, telesurtv.net o apurrea.org. Por otra parte, el señor Gorbachov, querido por algunos, odiado por muchos, dijo lo siguiente: los crimeos en el referéndum han corregido el error de la era soviética. El pueblo de Crimea en el referéndum ha corregido el error proveniente de la época de la Unión de Repúblicas Socialistas. Así lo aseguró el expresidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, quien opina que la voluntad del pueblo no puede ser motivo de sanciones. El último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y premio Nobel de la Paz, Mijail Gorbachov, cree que las amenazas de Occidente de aplicar sanciones contra Rusia por los resultados del referéndum en Crimea son incompetentes, informó la agencia Interfax. Para imponer sanciones deben existir unas razones muy serias, muy graves, y deben ser apoyadas por la ONU, manifestó Gorbachov este lunes en una entrevista. La voluntad del pueblo de Crimea, así como su posible adhesión a la Federación de Rusia en calidad de una de las regiones, no es una de esas razones, dijo Gorbachov. Gorbachov apoyó el referéndum, que en su opinión terminó con un éxito que satisfizo las expectativas de los crimeos. Si anteriormente Crimea fue anexada a Ucrania en virtud de las leyes soviéticas, es decir, las leyes del partido, sin preguntar a la población, ahora el pueblo mismo ha decidido corregir ese error. Eso debe ser apoyado en lugar de sancionado. Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos, Barack Obama, este lunes anunció sanciones contra 7 funcionarios rusos tras los resultados del referéndum del domingo pasado en Crimea. De igual manera, la Unión Europea acordó este 17 de marzo imponer sanciones contra 21 funcionarios de Ucrania y Rusia, incluyendo la prohibición de viajar y la congelación de activos. Ahora yo me pregunto, ¿los Estados Unidos apoyan la separación y la independencia de otros países cuando les conviene? Pero como no les conviene Crimea, que se separe de Ucrania, ahí está el detalle. Después viene California, después viene otras partes de Estados Unidos que se quieran independizar, y uno se pregunta, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Pero bueno, vamos a dejar eso así y vamos a recordarle que estamos rifando 2 entradas para el teatro este viernes o sábado. Ustedes escogerán, solo tienen que tuitear a la cuenta @gradapopular la etiqueta yo quiero ir al teatro. Así que se las dejo ahí, escogeremos con una mano inocente quién irá a esta hora que se llama Té, Galleticas y Cianuro. Esto será en el Centro Cultural Parque Central, un espacio recuperado por este comunismo mismo. Y bueno, par de entradas ahí para que vayas con la pechuga, con el pechugo. Así que pónganse las pilas, vamos al primer corte musical en esta Tu Grada Popular. Recordando los puntos de contacto: 0212-830-2819, el teléfono de cabina y la mensajería de texto para que participe también. Manda un numeral, busca tu teléfono, numeral, eso es una etiqueta, numeral, yo quiero ir al teatro, también estás participando, si no tienes cuenta en Twitter. Así que 0412-736-0577. Like a weak poison gas. Enough of that. Sí, señores, ese temazo bien cortico, pero claro y raspado contra todos esos focos de violencia que afortunadamente se están terminando en esta Venezuela, porque ellos pretenden aplicar a Venezuela lo que le aplicaron a varios países ya nuestros latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, lo que le ocurrió a Ucrania fue algo tan vil y sucio para destituir al presidente ucraniano, que obviamente provocaron manifestaciones financiadas desde Occidente, utilizando francotiradores como lo han hecho acá en Venezuela hoy día. Lamentablemente ya han caído más de 28 personas. Ya la suma ya llega a 30, inclusive varios funcionarios de la Guardia Nacional venezolana. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde llegará la derecha venezolana? ¿Querrá tener el poder de nuevo para vender, o mejor dicho, para regalar esta nación? Porque cuando el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, llegó a Venezuela como presidente en el año 98, Venezuela estaba inmersa en una crisis de todo tipo. De bromita no vendieron al Congreso de la República, o lo que hoy es día la Asamblea Nacional. Vendieron todas las empresas básicas de Guayana, todo lo que son, como sabrán algunos compañeros que nos estén escuchando, Venezuela es una nación no solo rica en el oro negro, que es el petróleo, sino que también tenemos hierros, tenemos muchos minerales, y algunos minerales que ni siquiera se nombran por cuestiones estratégicas. Inclusive cuando vemos, y obviamente recomendamos ver y escuchar al compañero Walter Martínez en su dossier, de lunes a viernes, los que puedan verlo también se cuelga en internet, en Aporrea siempre cuelgan los videos de nuestro compañero Walter Martínez. Ahí él nos da una clase magistral de toda la geopolítica nacional, toda la geopolítica internacional. Y por supuesto, ahí hablamos de que Venezuela es hoy día el país con más reserva de oro negro, es decir, de petróleo. Ese petróleo que, bueno, estamos sobre el mayor reservorio de ese mineral, de ese que algunos dicen, ¿será bueno tener petróleo? Mira lo que le pasó a Irak, lo que le ha pasado a Afganistán, lo que le quieren hacer a Siria, que también es un país exportador. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasa con Cisjordania? Es decir, parte de nuestra Palestina, que la han partido en mil pedazos y hoy día nada más tiene dos sectores de ese territorio, que si lo llevamos a número era más del 80% territorio palestino y hoy es día apenas un 15%. Israel se ha ido robando poco a poco con ese muro de la indignación, con ese muro inmoral, cargados de violaciones hacia todos estos compañeritos y compañeritas que han vivido por generaciones en estos territorios. Y con el cuento de su religión y de que son el pueblo elegido y todo lo demás, ha ido amargando la vida a esta nación palestina. Y burlándose del mundo, porque tantas resoluciones de la ONU, Israel y Estados Unidos se han hecho sobre ellos, ¿no? Se han hecho, ya ustedes sabrán de qué estamos hablando. Estamos hablando ya de cosas que uno hace en el baño cuando te sientes. Realmente es indignante que hoy día, en este mismo momento, Israel está bombardeando a Gaza. Imagínense a Gaza, que es un territorio, como ya lo explicamos el lunes pasado, es un territorio tan pequeño, de tan pocos kilómetros cuadrados, y está en toda la costa hacia el mar, donde tienen todos estos minerales ahí. Eso está lleno de gas, está lleno de, inclusive de petróleo. Y la verdad es que no se le puede decir más cosas a esta gente, porque ya uno cae en, hasta, ¿cómo les digo? Caemos hasta la misma, de tanta indignación, caemos en vulgaridades y demás, pero vamos a darlo hasta ahí. Y recordando estos lamentables hechos, aquí tenemos una nota de Hispan TV que también recomendamos, hispantv.com. hispantv.ir o hispantv.com. Esto es muy importante porque esta es una agencia iraní que se preocupa por tener en varios idiomas las noticias alternativas, como lo hemos hecho en Venezuela. Como se sabrá, ya hace dos semanas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de Telesur en inglés. Y es muy importante que la nación, como Irán, como Rusia, que tiene también su página en español, en canales y páginas de información en español, como lo es Rusia Today. Pueden buscar Rusia rt.actualidad.com. Y esta que le estamos recomendando, hispantv.ir. Porque es importante que las naciones nos multipliquemos creando nuevas agencias de información. Porque si no, ¿qué ocurre? Desde los imperios, es decir, desde los imperios informativos, nos van a vender estas mentiras como las Torres Gemelas, por ejemplo. Las Torres Gemelas nos vendieron en vivo y directo a través de todas las cadenas internacionales de Estados Unidos, inclusive cableras como de videos como MTV, se pegó a la cadena presidencial que hizo la plaga de George Bush, la cual nos vendió al mundo que supuestamente estaban siendo víctimas de un terrorismo musulmán, y el cual fue a pagar el pobre pueblo de Afganistán y posteriormente de Irak, cuando decían que había armas de destrucción masiva en Irak, pero no era así. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Las naciones del mundo, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que no seguimos los términos de la nación que es el imperio hoy día, es decir, los Estados Unidos, tenemos que defendernos de ataques como lo que le ocurrió a, por supuesto, le ocurrió a nuestro presidente Hugo Chávez, cuando en abril de el 11 de abril lo secuestraron por 48 horas. Pero el pueblo salió y lo rescató y lo devolvió al poder. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, ese día se desató todo el fascismo venezolano. Ese día persiguieron líderes políticos. Ese día fueron allanando casas, inclusive televisando cómo se golpeaba a un ministro, cómo se esposaron y se llevaron preso a varios diputados, como William Zack, el que fue gobernador de Anzoátegui posteriormente. Luego no se quedaron quietos, porque desde abril que se llamó a la paz, luego que el presidente regresó con su crucifijo, perdonando, y después los cómplices del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, dijeron que no hubo golpe de Estado, sino que la gente estaba preñada de buenas intenciones. Lamentablemente, la justicia venezolana no actuó, y vino lo que nos pasó. ¿A cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A 7 meses vino el paro petrolero. Todo comenzó con un llamado a paro nacional el 10 de diciembre y terminó, al final, derrotados de ellos y sin la empresa petrolera más importante, una de las más importantes del mundo, la cual es PDVSA. La joya de la corona, como diría Walter Martínez. Y afortunadamente, esa PDVSA se recuperó y no faltó que el presidente Hugo Chávez, que fue el que protegió y rescató los precios petroleros, que él agarró un barril de petróleo a $7, hizo una gira por todos los países petroleros, inclusive fue a visitar a Saddam Hussein, el cual fue satanizado luego de ello, ¿no? Saben que de Chávez decían de todo menos que era buena gente, sobre todo estos medios internacionales. Y por supuesto, nosotros desde aquí, con una voz alternativa, no es una voz oficialista, sino es una voz de gente. Sí, a Richard no viene hoy. A Donay, que nos está escuchando vía rec. No, Richard, estás castigado. Creo que lo mandaron a hacer, como tú dices, lo mandaron a lavar los platos. Pero bueno, les saludo desde aquí a Richard. Sabemos que nos está escuchando. O si no, bueno, nos escucharán en la retransmisión. Igual, bueno, tenemos compromiso. La gente a veces estamos haciendo diligencia, llegamos tarde, como todos los lunes. Es bastante engorroso llegar acá a trabajar en tu trabajo, ir a hacer diligencias en esta ciudad. Pero bueno, todo lo hacemos con cariño, como todos los lunes estamos acá dando la cara, o más bien las voces, colocando estos cañones, esta alternatividad comunicacional. No es la oficial, no es la que anuncia productos a través de estos cañones comunicacionales. Si acaso, más bien vamos a concluir este segundo corte de esta grada popular, pero antes vamos a nombrar un acto que tenemos este sábado 22, que a partir de las 11 de la mañana en los espacios de nuestra coordinadora Simón Bolívar, específicamente en el Boulevard Ezequiel Zamora, que está diagonal a nuestra emisora. Eso queda entre los bloques 18 y 19 de esta parroquia 23 de enero, en La Cañada, a escasos 200 metros del metro, de la estación del metro Agua Salud. Y es que a partir de las 11 de la mañana habrá colchones inflables, pintacaritas y todos para lo pequeño de la casa. Seguidamente en la tarde, me imagino que tipo 1 o 2 de la tarde, estará el cantautor argentino Fernando Mosquera, la experimental Nuestra América y Llovinando Canto, casi nada. Y cerrada la noche, tipo 6, tipo 7 de la noche, va a haber Salsa de la Buena con Johnny Soto y su mega sonora, Larry Hayaro y su orquesta cromática, Winnie Busnego con Star Bank, y él, nada más y nada menos que el Pivo Márquez con su Descarga Criolla. Así que no te lo pierdas, todas estas actividades estarán hasta que la Cenicienta se le acabe el tiempo para irse a su casa. Es decir, hasta las 11, 11 y 30 de la noche estará todos estos eventos. Así que actívate este sábado 22 y recuerda la etiqueta que tenemos aquí el día de hoy para que te ganes un par de entradas para el teatro. Estamos rifando un par de entradas para la obra teatral Té, Galleticas y Cianuro. Esto va a ser en el Centro Cultural Parque Central y puedes ganarte las entradas con la etiqueta numeral Yo Quiero Ir al Teatro. Yo Quiero Ir al Teatro. Si no tienes Twitter, porque no lo debes tuitear @ Grada Popular o @ Radio Al Son del 23, puedes simplemente enviar también ese numeral a nuestro teléfono celular, el cual es 0412-736-0577. 0412-736-0577. Vámonos ya a un corte musical en el segundo ya, ¿no? Porque ya hemos hablado como sabemos hablar aquí. Ya volvemos. We'll be right back. Sí, señores, ahí con algunos temitas musicales que nos dejaron por ahí los compañeros de Zona Contracultural. Hemos tomado prestados algunos temas musicales. Y bueno, les prometo que el lunes que viene le ponemos un poquito más de cariño y le buscamos algo más suave. Por supuesto, con contenido, ¿no? Música real de contenido. Mira, ya vamos enviándole saludos también a varios camaradas que nos escuchan. Ya Grada Popular se está volviendo más internacional gracias a varios compañeros que pasan el link a varios amigos, sobre todo el pana Alejandro, el cual obviamente nos dice que le enviemos saludos a varios compañeritos, entre ellos Jorge, quien nos escucha desde México. Saludos, cuate. Y al otro pana, Manuel de Galicia, un camarada que está ahí pendiente del programa, por supuesto desde aquí, desde las tierras revolucionarias de Bolívar, de Chávez y de todos los libertadores que nos dieron patria, no solo la patria venezolana, nos dieron patria latinoamericana, nos dieron la patria grande con San Martín, con O'Higgins, con todos estos camaradas que cuando salieron de las fronteras no fue a invadir países, fue a libertarnos de ese imperio llamado el Imperio Español. Hoy nos estamos libertando de otra manera. Nos estamos liberando de estos señores, dejando de ver sus... Nos invaden culturalmente con sus películas hollywoodenses financiadas por el sionismo. Nos invaden con sus series de televisión, con sus cableras. Igual nos quieren vender situaciones, momentos, golpes de Estado por la televisión. Ya dimos el ejemplo de lo sucedido el 11 de septiembre. Ya eso ocurrió, eso fue en el 2006, si más no me equivoco, ¿no? Ya tiene ya 8 años de aquello, ¿no? 2006, sí, 8 años. Imagínense ustedes que todavía hay gente que cree que de verdad eso fue un atentado de dos aviones y que con ello produjo el derrumbe de las dos torres. Pero ¿qué ocurrió con la otra tercera torre que estaba más abajo? Una torre administrativa que le llamaban el edificio 7, donde estaba en sus sótanos todo el tesoro de Nueva York. Ustedes no se preguntarán qué avión le pegó o qué cosa le pegó a este edificio para que también cayera derrumbado. Casos de la ciencia. ¿Y por qué nunca se consiguió el fuselaje o la caja negra del avión que se estrelló supuestamente en el Pentágono? Ah, nos habrán preguntado varias veces qué le habrá ocurrido a toda esta gente. Por cierto, estamos hablando también de lo de Crimea, ¿no? Que fue una elección o un referéndum que se realizó para separarse de la República Ucrania y unirse a la Federación Rusa, ¿no? Como recordamos, esta nación de Crimea fue anexada gracias a un referéndum, unas votaciones en el año 92 a Ucrania. Y ahora mismo se está devolviendo a Rusia porque le jugaron kikiriwiki. Kikiriwiki es trampa. Por cierto, sí, sabemos que varias regiones de España, como siempre lo sostenemos acá, quieren la independencia de ese reinado que ellos no quieren seguir perteneciendo. Ellos buscan algunos compañeros en España buscan volver a la República Española, y otros compañeros quieren la total independencia. El caso es de Galicia, el caso de Cataluña, el caso del País Vasco, el caso de las mismas Canarias. España está dividido prácticamente en 6 países. Y la gente, obviamente, desde aquí apoyaríamos cualquier independencia de una nación que quiere ser totalmente soberana, porque tiene su propia lengua, tiene su propia cultura y merece ser soberana como lo es Venezuela. Toda unión del pueblo con su fuerza armada. Comandante Hugo Chávez, donde quieras que esté, vestido de este tricolor, te tenemos que decir, tu pueblo y tu soldado, comandante Chávez, misión cumplida, la revolución bolivariana sigue su rumbo victorioso. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva el pueblo de Bolívar! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Nosotros como soldados, nosotros como pueblo, nosotros como diputados en la Asamblea Nacional, cuenta usted con todo nuestro apoyo, con toda nuestra fuerza, hasta el último respiro de nuestra vida, que la entregaremos para que esta patria siga siendo libre, soberana, independiente, y el legado del comandante Chávez podamos llevarlo por siempre. Porque decidimos entregar nuestra vida a la patria. Por eso el amor del comandante Chávez lo apreció el pueblo. Entregó su vida por la patria, por los más pobres, por los más necesitados. Por eso cada soldado tiene que ser un Chávez en la calle, tiene que ser un Chávez en los cuarteles, tiene que ser un Chávez en cada rincón de la patria. No van a poder, señores de la violencia, no van a poder, señores del Imperio Norteamericano y sus lacayos aquí en Venezuela. El pueblo unido y la Fuerza Armada jamás serán vencidos. Unidad cívico-militar para tener patria. Unidad cívico-militar para tener soberanía. Unidad cívico-militar para tener independencia. Mi comandante y mi jefe, cuente con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuente con toda esta juventud, con todos nuestros profesionales, de que jamás vamos a atentar contra nada y que cualquier agresor que se atreva a venir a la patria, aquí está el pueblo unido con sus Fuerzas Armadas a defender a la patria. Realmente agradecer a esa expresión espontánea, bella, hermosa, de nuestro pueblo, inédita, de venir a solidarizarse y a manifestar su apoyo incondicional, moral, espiritual, a una institución que está brazo partido con Venezuela, con la República, con el Estado, una institución que está hecha de madera y de hierro para defender la revolución bolivariana. Es completamente falsa la matriz que se ha vendido nacional e internacionalmente sobre la represión en Venezuela. Aquí hay una Fuerza Armada que detrás de estos uniformes corre sangre de venezolanos y venezolanas, padres de familia. Somos humanos, no somos bestias, terroristas, bárbaros. Es una Fuerza Armada llena de hombres y mujeres con profundos principios y valores. Estamos pidiendo amor, amor y más amor, pero también estamos pidiendo respeto, respeto para esta patria, quien ha luchado para demostrar su sentimiento de paz a otras naciones, quienes hemos luchado contra las injerencias del imperio hegemónico, quienes viven para oprimir a los pueblos de América. Mi mensaje es para la vida y la paz. Señores, hay quienes se equivocan insultándonos porque somos familiares de militares. Se equivocaron. Eso se acabó hace 14 años. Ninguno de nosotros puede sentir vergüenza por ninguna persona que lleve uniforme. Eso es una falsedad. Todos somos venezolanos. Y ustedes representan una patria libre y sin límites, con un corazón revolucionario. ¿Cómo no querer amar y respetar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Si de esas filas, compañeros y compañeras, salió nuestro comandante supremo, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y es por eso que hoy estamos aquí, el pueblo cívico, el pueblo civil, el pueblo comunero, comunera, el pueblo que está en el poblaciones que están allá en los caseríos, en el interior del país. Por eso es que hoy este pueblo está con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apoyo irrestricto a nuestros hombres y mujeres de verde, quienes día a día están construyendo la patria, apoyándonos a nosotros, al pueblo. Aquí estoy apoyando a nuestra Fuerza Armada y que cuente con nosotros los ancianos, rodilla en tierra, con nuestro comandante Chávez y con nuestro comandante Maduro. Nadie debe mancillar a Venezuela, porque Venezuela se respeta. Esta es nuestra patria y la defendemos con la vida, si tenemos que defenderla. A ella nos debemos. Aquí nacimos y aquí luchamos por la justicia. Trabajadores de la Misión Alimentación marcharon este domingo por la paz y en defensa de los logros alcanzados en 15 años de revolución bolivariana. Quiero agradecer desde mi corazón tantas manifestaciones de amor de los trabajadores y las trabajadoras de la Misión Alimentación, que le garantizan el alimento al pueblo de Venezuela. Pedí la segunda parte del plan de expansión de la Misión Alimentación para lo que resta de este año, año 2015 y año 2016, y ha aprobado 24 mil millones de bolívares y 105 millones de dólares. Vamos a construir 35 despotadoras y expendios de carnes nuevos, 32 centros de acopio, 58 centros frigoríficos, 1000 mercaditos comunales, 6 supermercados de víveres, 21 expendios móviles de carnes, 220 nuevos pedebalitos, 9 nuevos abastos bicentenarios, 22 grandes abastos bicentenarios. Ustedes han llegado hasta el 84% de los hogares en todo este periodo de guerra económica. Este sábado el pueblo venezolano y el gobierno revolucionario rindieron homenaje en el cuartel de la montaña al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez con el recital Mil Joropos para el comandante. Con amor, cariño, respeto y sobre todo con lealtad, comandante. Aquí estamos y comenzamos esta serenata para ti de esta manera. Yo nunca me voy de aquí, de mi tierra, de mi llano, de mi pueblo en que nací. Llanero fiel y de meta, fiel y de mente, no vivo lejos del llano, sin darle la última vista, la última vista a tu silla y tu caballo. Que el diablo no tuve ya cuando quise retenerlo para tu dulce olvido. Es que la carne iba pura, es que la carne iba pura con palma sincera y buena, que te duermes en la playa y te arropa con la arena. Vete a mi vida y te arropa con la arena. Apura de mis ensueños, de mis ensueños, y que no se me felicitar a todo el equipo que hizo posible esta jornada maravillosa de 10 días continuos en que el pueblo venezolano recordó al comandante Chávez, le rindió homenaje amoroso. Y es que Chávez ha estado con nosotros siempre, no nos ha faltado ni un solo día. ¿Ustedes saben por qué? Porque Chávez nos sembró de amor. Y mientras nosotros sintamos la felicidad de amar a nuestra patria, Chávez estará siempre presente en su espíritu, en su energía, en su fuerza de futuro. Siempre estará con nosotros. Esta presentación, en donde uno ve la Venezuela verdadera, la Venezuela pura, a la Venezuela profunda, desde ya, desde el próximo 19 de marzo, estaremos en el Orsa allí con nuestro comandante Chávez. Desde el 19 de marzo arranca el año del joropo como patrimonio cultural de la patria. Hoy yo le quiero regalar una poesía al presidente Chávez. Dime si me escuchas, solo eso quiero saber, porque tengo 6 años y te quiero agradecer. Quiero darte las gracias una y otra vez. ¿Por qué se preguntarán algunos? Si yo les digo que son muchos los porqués. Dime si me escuchas, solo eso quiero saber, para decirte que te amo y que nunca te olvidaré. Te sembraste en mi alma mucho antes de nacer. Claro que a Dios le doy las gracias por dejar que yo naciera en esta mi Venezuela, la que tú, mi presidente, me enseñaste a querer, y con todas esas misiones que siempre defenderé. Solo dime si me escuchas, porque yo no te puedo ver, pero quiero darte las gracias una y otra vez. Eres tan grande y tan grande que aquel 5 de marzo a las 4:25 me sorprendió tu partida. Te elevaste a las alturas desde donde ahora nos ves, para guiar nuestros pasos y no dejarnos caer. Y a ustedes, camaraditas, ya me voy a retirar, cargando el morral de sueños que con orgullo voy a llevar. Viva mi patria querida, que aún llora tu partida. Y aunque mi madre me explique, no logro entender por qué te fuiste tan pronto y para nunca más volver. Me consuelo sabiendo que yo soy Chávez también, y que en otras dimensiones nos volveremos a ver. Ordene mi comandante que aquí estoy para obedecer. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos, construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue la transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. De vuelta, en tu grada popular, por la 94.7 FM, al son del 23. Sí, después luego de una pequeña cadena informativa que apenas duró 14 minutos y la cual es necesario en nuestra nación. Algunos dirán, ¿por qué hacen tantas cadenas? Pero este tipo de cadenas informativas de apenas 10 minutos, yo creo que son las que más le llegan a la gente. Y cuando participa, por cierto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene un programa de radio. Nos sorprendimos el martes pasado cuando lo vimos estrenando un programa de radio llamado En Contacto con Maduro, el cual saldrá por la Radio del Sur y varias de nuestras radios públicas. Y por supuesto algunas alternativas y comunitarias se pegarán a esta transmisión. Una transmisión de este programa que se llama En Contacto con Maduro, que dará todos los martes de 7 a 10 de la noche, supuestamente. Ahí vimos otra faceta de nuestro presidente legítimo de la República, el hijo de Chávez, como dirían los opositores. Y sí, todos somos hijos de Chávez y todos estamos aquí para hacer respetar esta revolución, este proceso revolucionario. Nos acaba de pasar nuestro camarada Richard, alias DJ Pastor, una información muy importante. Cuando hablábamos al principio del programa sobre la solidaridad de los pueblos, obviamente también tenemos que ser solidarios, y aquí nos envían una noticia que está publicada en varios medios. Por supuesto, en nuestra Grada Popular también la vamos a colocar en nuestro muro de Facebook, porque para eso sirven las redes sociales, para informarnos y dar a conocer lo que sucede en nuestras naciones. Y por supuesto, esto lo titulamos de la siguiente manera: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Mientras que el gobierno bolivariano le garantiza en pleno derecho a la protesta y a la libertad a los manifestantes de derecha para que expresen todo el odio que los representa, en el Estado español se les reprime y detiene sistemáticamente a jóvenes independentistas y comprometidos con las causas justas de los pueblos, demostrando así que las políticas del miedo usadas por el sistema capitalista son el reflejo de una sociedad en decadencia. Si al menos una de esas políticas del terror fuera aplicada en Cuba, Corea del Norte o Venezuela, el aquelarre informativo contra estos países justificaría cualquier intervención imperialista. Pero como ellas son implementadas en paraísos democráticos, entre comillas, el silencio de los monopolios comunicativos impera, convirtiéndose no solo en cómplices, sino también en culpables de estos lamentables hechos. El sábado 15 de marzo fue detenida la compañera Aisha Hernández Rodríguez, militante del colectivo juvenil Azuruk, por 4 agentes de la Policía Canaria por el simple hecho de escribir en las calles de su ciudad 75% de paro juvenil. Es decir, hizo un graffiti que decía 75% de paro juvenil. Esto nos hace preguntarnos: ¿en dónde queda la libertad de expresión de la que alardean los países del llamado primer mundo? A este hecho hay que sumarle los múltiples maltratos físicos y psicológicos a los que fue sometida esta joven sindicalista. Desde esta tierra bolivariana nos solidarizamos incondicionalmente no solo con esta compañera, sino con los miles de presos políticos del mundo y las víctimas del terrorismo de Estado en que se desata ferozmente, en los países que aún se encuentran en lucha contra la clase dominante. Fin del comunicado. Bien, esta compañera tuvimos la oportunidad de tenerla acá en nuestro programa y conocemos su lucha por la independencia de Canarias, y obviamente nosotros como revolucionarios, solidaridad entera con la compañera Aisha, la cual está detenida por el gobierno español, por los esbirros o policías de Canarias. Y lamentándolo mucho, es como dice Richard en este comunicado: ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde están los derechos humanos que siempre nos quieren venir a joder a los países soberanos con eso de los derechos humanos? Hay derechos humanos para la burguesía, pero no lo hay para el pueblo reprimido de nuestras calles. Hay derechos humanos para los hijos de papi y mami, pero no los hay para los chicos del barrio, para los chicos de las organizaciones. Vamos a dejar eso ahí en la conciencia de cada quien, y por supuesto invitarlos a que participen en esta Grada Popular para que opinen sobre estos temas tan polémicos, sobre lo de Ucrania, sobre lo que acabamos de nombrar, pronunciarnos sobre la soledad de lo hacia esta compañera Aisha, que porque hizo un graffiti simplemente, no fue a trancar una calle, no fue a quemar caucho como hacen los pendejos, los cifrinitos del este. Sepan ustedes, niños burgueses o niños opositores, que en la Constitución está el camino para la institución del presidente que acabamos de elegir hace apenas un año. Inclusive es el 14 de abril que fueron esas elecciones. ¿Se acuerdan que ese mismo 14 de abril, pero de hace escaso un año? Falta todavía un mes para que Maduro cumpla un año en el poder. ¿Sabían que Maduro, como presidente de la República, tiene derecho a gobernar hasta 6 años? ¿Saben ustedes que la Constitución le da el derecho de aplicar un referéndum para que a mitad de mandato, es decir, dentro de 2 años y algo, puedan ustedes optar por rectificar o sustituir a Maduro. Bueno, si no lo saben, sépanlo aquí, para eso está Grada Popular. Para recordarles a ustedes que en la Constitución, todo. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Y más claro que lo dijo, lo dijeron hace minuticos en la cadena presidencial. Obviamente nuestros compañeros de las radios que nos retransmiten, las cuales les enviamos de nuevo un saludo a Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa. Todos los miércoles a las 8 nos retransmiten esta tu Grada Popular. Los hermanos de Radio La Colina.com, desde Santa Fe, Argentina, está RadioNet. Y por supuesto, la gente de RadioCarapa.com.ar, está RadioNet desde Carapachay para el mundo. Todos los jueves nos retransmiten al mundo por esa RadioNet. Y por supuesto, recordarles la rifa que tenemos hoy para la obra de teatro llamada Té, Galletitas y Cianuro. Esta es una obra de teatro, no lo habíamos dicho, para adultos. Así que el que quiera llevarse ese par de entradas, puede ser para el viernes o para el sábado, pueden ganársela solo haciendo o participando con la etiqueta numeral Yo Quiero Ir al Teatro. Numeral Yo Quiero Ir al Teatro, a través de nuestra cuenta de Twitter, @GradaPopular, o simplemente enviándonos esa misma etiqueta al teléfono celular 0412-736-0577. Por supuesto, también vamos a mandarle saludos a los compañeritos de la segunda calle de la Corte de Catias, al panita Crosti, el cual nos está sintonizando desde allá, y al hermano William, alias Marcelino. Si quieren pedir un tema musical, hermano, estamos entre salsa y algún rock de esos de los 80, 90. Podemos buscarlo ahí en la computadora. Sean bienvenidos a este programa que todos los lunes está aquí, de 8 a 10 de la noche. Llueve, truena, relampague o nos caiga una pequeña cadena de 12 minutos. Igual, saludando a los amigos que nos están sintonizando desde México, el pana Jorge, al otro camarada desde Galicia, a hermano Alejandro, y por supuesto a el hermano, ya me dice aquí el nombre, Manuel, un saludo y gracias por escuchar esta Grada Popular. Por supuesto, estamos abiertos a que participe en el programa. No es un programa para farandulear, no es un programa para venir aquí que a decir que estoy en la radio porque quiero ser famoso. No, nosotros estamos aquí. Es para vos al que no tiene voz. Y por supuesto, recordándoles que este sábado 22 tenemos este evento que se va a realizar en la cercanía de esta emisora, en la cercanía de la Casa de Encuentro Frei Parra, sobre todo aquí en el Boulevard Ezequiel Zamora, el general de los hombres, las tierras libres. Este sábado 22 a partir de las 11 va a haber colchones inflables, pintacaritas y todo para nuestros pequeños de la casa. Seguidamente en la tarde, tipo 1, 2 de la tarde, va a estar el cantautor argentino Fernando Mosquera, la experimental Nuestra América y Lloviznando Canto, tremenda agrupación. Y en la noche, tipo 6, 7 de la noche, va a haber salsa y no es de tomate, salsa de la buena, con Johnny Soto y su mega sonora, Larry Hayaro y su orquesta cromática, Winnie Busnego con Starbank y nada más y nada menos que el Pío Márquez con su Descarga Criolla. Obviamente totalmente gratis, porque en el proceso revolucionario, en este comunismo que comemos niños, supuestamente, es todo gratis. Y por supuesto con Arson 93 y la coordinadora Simón Bolívar te invita, así que acérquense porque eso va a estar muy bueno. Mira, ya nos mandan saludos, inclusive mándale saludos a Alejandro, está en sintonía, obvio, y también el pana DJ Pastor, el cual está en una dirigencia el día de hoy, no pudo asistir. Por ahí estaban echándole broma, inclusive el compañero Adonai, que si estaba fregando platos o te mandaron a no sé, a comprar kerosene. Pero bueno, son cosas, gases del oficio, Richard. Cuando uno se compromete, no queda de otra. ¿Sabes que habíamos dejado así en el tintero y no lo habíamos mencionado? La nota lamentable de lo ocurrido en Palestina estos días, específicamente en la Franja de Gaza. La nota dice lo siguiente: Irán condena atrocidades de Israel contra Gaza. Esto lo sacamos de hispantv.com, en una página la cual la recomendamos ampliamente. Y dice lo siguiente: la portavoz de la Cancillería persa, Marsid Afghan, ha subrayado que los recientes ataques violentos cometidos por el régimen de Tel Aviv contra el inocente pueblo de Gaza ponen de relieve la desesperación de los israelitas por encarar al frente de resistencia. Según la diplomática, no cabe la menor duda de que las atrocidades cometidas por el régimen de Israel contra los palestinos refuerzan aún más, si cabe, la voluntad de esta población de resistir hasta lograr la liberación de todos sus territorios ocupados y de rechazar el espejismo de la reconciliación contra los israelíes bajo la tutela de Occidente. Aviones y carros de combate israelí atacaron durante la jornada del miércoles y este jueves varias áreas en el interior del enclave costero de Gaza. Como consecuencia de los ataques, al menos 3 palestinos resultaron heridos. El régimen de Tel Aviv alega que los ataques respondían a al lanzamiento de varios proyectiles desde el lado palestino a los territorios ocupados. No obstante, la brigada de Al-Quds, rama militar del movimiento palestino Yihad Islámica, ha asegurado que sus incursiones fueron en respuesta a la ofensiva aérea israelí que se cobró el martes la vida de 3 palestinos en Rafah, en el sur de Gaza. Los ataques entre el Yihad Islámica y el régimen de Israel constituyen la mayor escalada de violencia desde el 2012. El régimen de Tel Aviv ha bloqueado las fronteras y la población de Gaza ha quedado completamente aislada. La violación ejercida por los militares israelíes contra los palestinos ha suscitado las críticas de muchos organismos pro derechos humanos. Amnistía Internacional emitió el pasado 26 de febrero un informe en el que criticó tajantemente al régimen israelí por el uso excesivo de la violencia contra el pueblo palestino y el desprecio a la vida humana que manifiesta con su actuación. Como ya lo dijimos hace 2 cortes, estábamos hablando de esta, de la violación permanente de los israelíes, los palestinos, de esta nefasta Organización de Naciones Unidas que se ha pronunciado contra Israel, y las joyas de imperialistas como Estados Unidos son los que boicotean o dan su voto, su veto, el veto para que no ocurra nada contra Israel, como ellos son los padrinos, y Israel se da el tupe de decir que son los que gobiernan en este imperio llamado Estados Unidos de Norteamérica o Estados Unidos de Norteamérica. Pues obviamente nosotros solidarios con los pobres del mundo, como lo hacía el comandante en jefe. Por algo, varias plazas, avenidas, estadios de fútbol llevan el nombre de Hugo Chávez. Eso no es gratis, eso no se compró con petróleo. Eso se compró con dignidad y con las botas bien puestas, pronunciándose ante estas atrocidades que han cometido estos imperios. Mira, por supuesto, vamos a recomendarle la Filben. Aquí tenemos en la página de Palestina, es decir, de la Embajada del Estado Palestino en Venezuela, para el que no los conoce, es Palestina BE de Venezuela, BE, PalestinaBE.com. Pueden hacerse amigos, darle a me gusta ahí en Facebook, compartir en el Twitter, que ahí esta página está bien buena, y por supuesto invitarlos a la Filben, porque Palestina está presente en esta Filben 2010. La Filben es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la cual empezó este domingo, sería 14, hoy estamos 17, comenzó el viernes. Esta Filben se está realizando en todos los espacios de lo que es el Complejo Cultural Teresa Carreño, justo al lado de la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Se va a estar realizando desde el 14 al 23 de marzo y obviamente de lunes a domingo en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Su eslogan es Leer en Común. la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, se realiza desde este viernes 14 hasta el 23 en los espacios de Elsa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos. El viceministro para el Fomento de la Economía Cultural de la República Bolivariana de Venezuela comunicó que va a estar todo interconectado con el eje del buen vivir. Se instalarán 201 stands, es decir, 201 kioscos, 113 expositores nacionales, 29 internacionales a lo largo y ancha del sistema de la feria. Y en total, 22 países se presentarán en este evento, entre ellos Palestina, Haití, Portugal, Francia, España y Argentina. El viceministro calificó a la Filben como una excusa para encontrarnos con las artes, con el cine, el teatro y otras expresiones. Tenemos 401 actividades entre las conferencias, conversaciones y talleres. La feria es completamente gratuita y es un territorio de paz y de engrandecimiento de nuestra entidad como venezolanos y seres que apostamos por la paz, que este año tiene como tema central los desafíos, perspectivas y propuestas de la edición pública a la luz de las nuevas tecnologías. En el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, y por supuesto aquí no lo colocan, pero el país invitado o el país de honor es Brasil, y el escritor homenajeado es César Chirinos. Así que no dejen asistir a la Filben. Miren que ahí van a conseguir desde un cuentacuentos, CDs, ahí va a haber música, va a haber todo. Inclusive algunos criticarán que hay editoras de periódicos terroristas como El Nacional o El Universal, pero en la diversidad están los gustos, compañeros. Si los excluimos, dicen que somos una dictadura. Si los incluimos también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De repente esos señores editan algún libro o algún CD que algún personaje le gusta. Así que no dejen de asistir y recuerden que aquí se lo recomendamos, Grada Popular. Esa fiesta va a ser hasta el 23 de marzo. Así que no tienes excusas para no asistir a esta Filben, la Feria Internacional del Libro de Caracas, en los espacios de Teresa Carreño y todo lo que tiene que ver con el buen vivir. Vamos a un nuevo tema musical, Pulguita, en esta Grada Popular. Recuerden la etiqueta para ganarse dos entradas para este viernes o sábado para la obra teatral Té, Galleticas y Cianuro en el Centro Cultural Parque Central. La etiqueta es numeral yo quiero ir al teatro. Pueden tuitearla a @ Grada Popular o a nuestro celular 0412-736-0577. asesino. Si el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos a vencer. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos a un territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Más claro, imposible. Al paramilitar, tenemos que exterminar a los guarimberos, tenemos que eliminar. ¿Cómo los eliminamos? Bueno, con la conciencia, con los cuerpos del Estado, agarrándolos por la mano, llevándole al colegio. Mira, niño, vas a perder semestre, pagaste 2.500 bolívares por semestre, pagaste 6.000, por favor. Por ahí está más de una caricatura donde la madre está en la dirección con su hijo, dando cuentas de por qué perdió semestre y por qué igual lo pagó. A la universidad donde pagas 10, 12 mil bolívares por un semestre, no le va a importar de que tú eres un guarimbero. A la universidad le importa es que tú pagues tu cuestión al día, porque si no, no te van a dejar entrar. Eso para los niños del este que pagan universidades donde hay carreras que son bien costosas, ¿no? Obviamente en este proceso revolucionario tenemos, varias universidades que han nacido a la luz de la revolución, universidades que le dan de verdad apertura a todos los compañeritos que apenas graduándose de bachiller pueden optar por una carrera. Ejemplo de ello es la UNEFA, la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Colegio Universitario de Caracas. Esos son tres nada más, porque también hay una universidad del deporte, hay una universidad de los trabajadores, hay tantas universidades y tantos medios comunitarios alternativos que en este proceso revolucionario nadie se puede quejar de que ha sido excluido. Inclusive hoy día tenemos el reto de construir 2.500.000 apartamentos o casas para el pueblo necesitado y no necesitado, porque también hay clase media que obviamente viven arrimados hace varios años en casa de sus padres, otros viven en casa en apartamentos o casas alquiladas y se tienen que quitar ese yugo, ¿no? Ya el gobierno revolucionario ha hecho por lo menos 800.000 casas entregado ya, y le quedaría hasta el 2013 la bicoca de 1.600.000, sería 1.700.000 casas, casi nada, ¿no? Con estos acuerdos que llevamos con varias de nuestras repúblicas hermanas, tenemos que decirlo, Irán, China, Rusia, las cuales nos ayudan a construir complejos urbanísticos de 6, 8, 10 torres de varios apartamentos. Porque es mentira que vamos le podemos dar a todo el pueblo venezolano casas donde se pueda construir horizontalmente. El que quiere una casa sí tiene que salir de Caracas. No podemos seguir llenando Caracas de más población. Todos se quieren venir a Caracas. Eso se debe a muchas casas, a muchas cosas que ocurren en nuestras naciones, y bueno, obviamente eso lo debemos lo debemos corregir con el tiempo. Tenemos otras noticias por aquí, algunas efemérides del día de hoy. Tenemos varias efemérides que sacamos de la página Porrea, específicamente la sección de encontrarte.aporrea.org. Tenemos que tal día como hoy, pero en 1814, muere Vicente Campo Elías, oficial del ejército de Venezuela durante la Guerra de la Independencia, español de nacimiento, pero de convicción republicana. Muere el 17 de marzo de 1814, después de ser gravemente herido cuando participaba en la Batalla de San Mateo. En Venezuela desempeñó los cargos políticos de síndico procurador del Ayuntamiento de Trujillo, alcalde ordinario de Mérida, diputado de la Junta de Consolidación e integró la Junta Patriótica de Mérida el 16 de septiembre de 1810. Con la caída de la Primera República en 1812, la provincia de Mérida fue tomada por los realistas, razón por la cual Vicente Campo Elías tuvo que refugiarse en las montañas de esta región. Sin embargo, una vez que la provincia fue abandonada, regresa y se une al ejército libertador Simón Bolívar. A partir de ese encuentro con Bolívar, Vicente Campo Elías va a tener una destacada actuación militar y junto con los patriotas José Félix Rivas, Atanasio Giraldot, Luciano de El Yúgar y Luis María Dávila, entre otros, propinó contundentes derrotas a las tropas realistas. Participó y ganó en la batalla de Niquitao el 2 de julio de 1813, Los Horcones, 22 de julio de 1813, Barbulac, el 30 de septiembre de 1813, Mosquitero, el 14 de octubre de 1813, La Victoria, el 12 de febrero de 1814, Araure, el 5 de diciembre de 1813 y San Mateo, el 28 de febrero de 1814. A pesar de su origen foráneo, fue contrario al sistema de dominación, opresión y desigualdad instaurado por la corona española en América. Por eso, al referirse a los hombres de su tierra, decía: "Yo los mataría a todos, es decir, los españoles, y me degollaría luego, para luego que no sobreviviera nadie de esa maldita raza", refiriéndose a sus propios conterráneos. Qué valiente hombre fue Vicente Campo Elías. Y tal día como hoy, pero en 1880, Antonio Guzmán Blanco asume la presidencia de Venezuela por segunda vez. Este periodo duró hasta 1884, es decir, 4 años, y se conoce como el quisquenio. Durante estos 5 años se ajustaron los instrumentos de gobierno, avanzó centralismo, se amplió el aparato del Estado con nuevas direcciones y ministerios como instrucción pública y se realizó el segundo censo de población. Se concretó la línea de ferrocarriles, La Guaira-Caracas, y las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, sobre todo en minería, comenzaron a aumentar. 2 años más tarde, Antonio Guzmán Blanco inició su tercer periodo presidencial. ¿Qué otro más tenemos por aquí? Este es importante. Tal día como hoy, pero en 1923, el escritor y periodista peruano José Carlos Mariátegui, reconocido como el primer marxista latinoamericano, regresa al Perú. Después de unos años en Europa, con estadías en París, Berlín, Viena y Budapest, donde conoció al pensador y político italiano Antonio Gramsci y siguió de cerca el proceso de renovación de la izquierda europea, allí Mariátegui leyó a Marx con el filtro de las corrientes románticas revolucionarias de principios de siglo. El viaje al viejo continente, emprendido en 1919, fue decisivo en su trayectoria intelectual y política, ya que a raíz de este asumió la tarea de traducir el marxismo aprendido en Europa a nuestros términos regionales. ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos por aquí? Italia, Bolivia rompe relaciones diplomáticas. Tal día como hoy, pero en 1978, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile. El centenario conflicto limítrofe se agudiza ya que la frontera entre Bolivia y Chile a lo largo del desierto de Atacama no estaba claramente delimitada y ninguno de los países se preocupó por precisar su ubicación exacta. El descubrimiento de plata y salitre en Atacama dio enorme valor a la zona y al partir de este momento ambas naciones mantienen disputas no resueltas por controlar salares y desiertos. Imagínense ustedes. Todo cuando una nación entra a otra por territorio y va a invadirnos y procuran guerras y demás, hay muchas razones. Primero, la geopolítica. Segundo, porque hay minerales en ella. Tercero, porque, bueno, la geopolítica y los imperios lamentablemente están para destruir y dividir las naciones y no darnos un carajo de soberanía a nosotros, que lo merecemos como naciones soberanas. Sí, ya. Nos está enviando ya mensajes un poquito subidos de tonos por ahí en las redes. No podemos leer eso al aire porque ya eso es un fanatismo así medio enfermizo, compañeritos. Bueno, cuando ya tenemos las 21 horas con 35 de la noche en esta Caracas, algo lluviosa, algo calurosa, vamos a un nuevo corte musical recordando la etiqueta de hoy. Yo quiero ir al teatro. Numeral, yo quiero ir al teatro. A nuestra arroba grada popular o a nuestro teléfono celular 0412-736-0577. Ya volvemos. Nicolás Cuco, Quique Neira, Palante Bendito, Víctor Jara presente, por siempre. Mente despierta, sé consciente, de las derrotas también se aprende. Se aprende, gente. Pabilo marca las reglas, escucha. Sí, señor, ese temazo, ese reggae para relajarnos en esta tugurada popular y en esta Caracas, la cual, como siempre, los lunes o los viernes se vuelve así medio agitada, todo el mundo apurado. Y era, hoy era como quincena, ¿no? Los bancos full, los camaradas pensionados y jubilados cobrando su merecida pensión, no como en la Cuarta República que les caían a palo. Pues que nadie tiene memoria en este país. Cuando todos los días nuestros viejitos cerraban la avenida Urdaneta y la joya de la policía metropolitana sacaba sus rinocerontes y sus ballenas para mojar a nuestros dignos jubilados con un salario que no llegaba ni a salario mínimo, como hoy se le garantiza en este proceso revolucionario, que a pesar de golpes de Estado, paro petrolero, nunca ha faltado un mes de estas pensiones, y todos los años se lo aumenta hasta dos veces el salario, al salario mínimo nacional, y encima se les da dos meses de aguinaldo, un mes en noviembre y otro en diciembre. ¿Qué comunismo vivimos en Venezuela? Que algunos dirán no es suficiente porque no les alcanza ni para la medicina. Sí, realmente podría ser hasta mejor, pero bueno, tenemos que acomodar un poquito la economía, que es por ello que ahora mismo de ahí se agarraron los opositores para sabotear este gobierno que apenas está cumpliendo apenas 11 meses de haber sido electo nuestro camarada Nicolás Maduro. Y según nuestra constitución, y como ya lo explicamos, le queda por lo menos, son 6 años de gobierno. Y tienen la oportunidad de que si no les gusta el gobierno, no es que tienen que salir a guarimbiar, sino que tienen que ir a un proceso de pedir el revocatorio y, por supuesto, que con firmas y sus huellas dactilares, no con caligrafías como lo hicieron la otra vez cuando pidieron el referéndum contra Hugo Chávez. Obviamente se les dará, el Consejo Nacional Electoral actuará según lo pedido por lo que llama la sociedad civil. Pero no crean que porque piden un referéndum el gobierno está caído también. No. Del otro lado ahí está un proceso revolucionario, está una idea política, un proyecto de país, el cual va a mantener a través de los votos y a través de la paciencia que le ha tenido a todos estos bochinches que no han tenido por durante más de un mes en Caracas y en varios sectores de nuestra Venezuela, con ese saboteo de tranca de calle, de eliminación o acto fascista contra nuestros compañeros los motorizados. Cosas como que colocar guayas entre postes y postes para que los motorizados se caigan y se degollen. ¿Qué acto tan fascista, hermano? Botarles aceite en el piso para que se resbale y se echen la matada del año. O colocar los llamados, mal llamados Miguelitos, que son unos tubitos con varios clavos para que los automóviles y las motos se despichen y puedan ocasionar un accidente. Hasta esos gramos llegados del fascismo en Venezuela, que la impunidad de estas alcaldías, que casualmente son todas opositoras, el alcalde de Táchira, el alcalde de Chacao, el alcalde de Latillo, el alcalde de Valencia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra nación? ¿Dónde, por qué tanta impunidad? ¿Dónde está la justicia venezolana? ¿Vamos a seguir jugando a la democracia pendeja? ¿A la justicia que se hace la ciega? Por favor, señores. Bien, después de este regaño y esta conciencia a que pensemos de que este país es de todo, de que hay oportunidades para todo, y obviamente todo se hace por la vía democrática. Aquí tenemos a alguien que fue electo en El Salvador, un nuevo presidente, Sánchez Serén, quien fue proclamado este domingo por las autoridades electorales como nuevo presidente de El Salvador. San Salvador, marzo 17, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador proclamó este domingo como presidente electo de la nación para el periodo 2014-2019 a Salvador Sánchez Serén, líder histórico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y quien tendrá como vicepresidente a su compañero de fórmula Óscar Ortiz. El titular del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, ofreció una conferencia de prensa en la que dio lectura al acta final de los escrutinios de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 9 de marzo, en los que Sánchez Serén obtuvo la victoria ante Norman Quijado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, es decir, ARENA, por una ligera diferencia. La elección fue confirmada por unanimidad por el Tribunal Supremo Electoral, otorgando al Frente al FMLN 1.495.815 votos para el 50.11% de los sufragios. En tanto, Quijano obtuvo 1.489.450 boletas para un total de 49.89% de la votación. Aquí nos confirma el compañerito Alejandro que fue una diferencia de 6.700 votos. Previamente, Chicas informó que los miembros del tribunal declararon por unanimidad improcedente una demanda de nulidad de las elecciones presentadas por el partido ARENA. Declara el Tribunal Supremo Electoral que no... va a lugar la nulidad de elección por no encontrar una conducta repetitiva y sistemática, por lo tanto no se estableció impedimento al ejercicio del derecho al sufragio. Bien, vamos obviamente a felicitar a estos camaradas del Frente Farabundo Martín y dar el ejemplo, ¿no? 6.700 votos es más que, es mucho menos que lo que ganó Maduro, ¿verdad? Maduro ganó por 300.000, ¿no, Pulga? 300.000 de diferencia. Pero la rectificación de Maduro, o lo que ellos llamaban plebiscito para este diciembre que pasó, les ganamos por 1.500.000 votos. ¿Qué diferencia, no? Y aún dicen que este pueblo venezolano o el pueblo chavista no tiene... No, ellos nos llaman brutos, marginales, tierrudos. O sea... Señores, 51 contra 49 es más, señores. 3 es más que 2. ¿Entendieron? Así es la democracia. Si en un salón de clase hay 43 alumnos y 22 votan por el sí, ustedes tienen que apegarse a esa elección. Porque de eso se trata la democracia. La mayoría en los pueblos manda, no los empresarios ni las multinacionales que quieren venir a imponernos quién va a estar en la gobernación, quién va a estar en la alcaldía, quién va a estar en la presidencia. Como lamentablemente ocurre en países hermanos como México, que ya en dos procesos electorales han elegido a dos empresarios cuando han dejado y le han robado las elecciones a López Obrador. Un descaro total lo que ocurre en México. Y hoy día el país está embochinchado porque tienen unas fuerzas de paramilitares. Vaya la canción que colocamos hace rato de Escape, que va como anillo al dedo sobre los paramilitares, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna en el estado? Como en Colombia, ¿quién gobierna? ¿Gobiernan los paramilitares o gobierna el ejército colombiano? ¿Por qué existen los paramilitares? ¿Por qué existe la guerrilla? Ya todos sabemos por qué existe la guerrilla. Pero los paramilitares, ¿por qué existen? Ahí está el detalle, ¿no? ¿A qué intereses rigen los paramilitares? Por eso es que uno se dice que las cosas son como son. Vamos resumiendo más temas para hablar un poquito de fútbol, que nos han pedido que hablemos un poquito de fútbol y lo que ocurre. Bueno, que tenemos aquí que una noticia que vimos, que por supuesto no va a salir en ningún medio internacional como CNN o Fox o esta BBC Mundo, que siempre nos venden los que le da la gana. Dice lo siguiente: en Nueva York protestaron frente al CNN y Fox News por la guerra mediática contra Venezuela. Entre algunas pancartas que se vieron en esta ciudad, que está el pasado viernes 14 de marzo, se realizaron dos protestas en la ciudad de Nueva York frente a las sedes de CNN y Fox News, donde personas de todas las edades se dieron cita para expresar la indignación ante la burda y destructiva manipulación que estas transnacionales hacen sobre los acontecimientos en Venezuela y Ucrania. Los asistentes a la marcha manifestaron que esas cadenas noticiosas mienten cuando atacan a gobiernos democráticamente electos por el hecho de no dejarse subyugar por las élites mundiales. Las corporaciones mediáticas sirven a los intereses de las élites globales y en consecuencia son complacientes, distorsionando imágenes, palabras y hechos sobre lo que realmente ocurre en Venezuela, Ucrania y Siria, explicó Camilo, uno de los participantes. Si algo no le sirve a los intereses de Wall Street, CNN, Fox y los medios privados en general, desatan una guerra mediática. Los manifestantes repartieron volantes y cantaron consignas, atrayendo a numerosos transeúntes que se acercaron interesados y haciendo preguntas, muchos de ellos sorprendidos por la falsificación de noticias. Hoy en Nueva York hemos dado una pequeña contribución para romper el cerco mediático de los medios privados y sus mentiras, dijeron nuestros compañeros en Nueva York ante estas declaraciones. Manipulaciones constantes que se hacen en estos países soberanos como Venezuela, Ucrania, Siria, que poco a poco vienen a darnos, a caernos a mentiras, pero ya el pueblo venezolano está más que claro y eso lo ha demostrado en de las 19 elecciones que hemos tenido en estos 15 años de revolución o proceso de una revolución, hemos ganado 18. Aquí tenemos una nota que, bueno, a algunos les dirán que extraño, ¿no?, que un alcalde de oposición diga semejante aseveración. El alcalde Miguel Cocciola, alcalde de Valencia, dijo lo siguiente: nadie puede negar la importante inclusión social por parte del gobierno nacional. Expresó este lunes que la inclusión que ha dado el gobierno nacional a todos los sectores de la población venezolana, sin importar la posición política, es algo que nadie puede dudar. Este gobierno ha tenido una inclusión social importante, nadie duda de ello. El que diga lo contrario es un mentiroso. Hago un llamado a la inclusión económica, a trabajar juntos para la búsqueda de paz, puntualizó el señor Cocciola el día de hoy, que hubo una otra parte de la conferencia por la paz, durante la instalación de la conferencia por la paz en el estado Carabobo. Este burgomaestre, es decir, el alcalde de Valencia, propuso que la Iglesia Católica participe en todas las acciones emprendidas por este encuentro en busca de la pacificación social. agradeció al ministro del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, por las patrullas asignadas a su municipio como parte del patrullaje inteligente que se ha desplegado a nivel nacional. Cosciola aseguró o aseveró que muchos sectores opositores han expresado su molestia por su asistencia al llamado realizado por el presidente Maduro y lo señalan de traidor. ¿Qué tal? Me han dicho que he vendido Valencia. Me han tildado de que soy chavista, que me han comprado. No me han comprado, simplemente mi deber como alcalde de Valencia es responderle tanto a la oposición como a la gente del oficialismo, aseguró el alcalde de Valencia. Solicitó que se le realice invitación a los alcaldes del estado de manera escrita para que de esta manera dejen constancia que me permita comprobar que fueron formalmente invitados y no quisieron o no pudieron asistir. Finalmente puso la orden la alcaldía de Valencia para que los jóvenes empresarios, alcaldes y ejecutivo nacional se sientan a dialogar y a buscar soluciones que beneficien a toda la población. Bueno, un alcalde que no, obviamente no es santo de nuestra devoción, pero bueno, se está sentando al diálogo nacional y eso es lo importante para que no digan a nivel mundial que Venezuela y el presidente Maduro nos está llamando a la paz. Vamos de una vez a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Vamos a felicitar a las compañeritas. Vamos un corte entonces. Va y viene con la música. Ok. Vamos a hablar un poquito del fútbol, pues. Vamos a extendernos con lo que ocurre en el fútbol internacional. Obviamente felicitar a las compañeritas que nos están representando, a las campeonas suramericanas. ¿Sí? Venezuela, campeón suramericano por primera vez en la historia. Esta nación de la cual se mofan los narradores de fútbol internacional, sobre todo nuestros hermanos argentinos y algunos mexicanos, de estas cadenas tan conocidas como Fox Sports, ponemos todo. ESPN, que se mofan de la Vinotinto. Bueno, ahí está la Vinotinto. Dando que hablar, la sub-17 femenina en el Mundial de Costa Rica le cayó la boca a las anfitrionas de Costa Rica, sí, de juego inaugural este sábado a las 9:15 de la noche en Venezuela. Venezuela les dio una paseada, 3-0 a Costa Rica. Obviamente Costa Rica tuvo algunas otras oportunidades para hacer uno que otro gol, pero bueno, Venezuela fue superior, ganó 3-0. Y lamentables las declaraciones del director técnico de Costa Rica, el cual aseguró que Venezuela jugó sucio. Es decir, que las venezolanas llegaron a caerles a patadas a sus atletas. Prácticamente dijo que era una vergüenza lo que hizo Venezuela en la cancha. Unas declaraciones totalmente deplorable, porque la verdad es que se vio que el hombre sangró por la herida. Como nunca esperaba que la Vinotinto le diera una goleada como esa, 3-0 en un juego inaugural de un mundial de fútbol ante 35.000 espectadores, porque hay que decirlo, es primera vez, es un récord mundial que un mundial sub-17 femenino se llena un estadio con... Es un récord mundial, pues, para la FIFA y para todos los organizadores de estos mundiales, que al final son medio, ustedes saben, parte de la trampa de este sindicato llamado FIFA, ¿no? Igualmente pudimos observar también otros juegos. Algunos vemos o le vamos a equipos que otros no quieren, ¿no? Como el Barcelona, otros les gusta el Real Madrid. El Barcelona ganó 7-0 a los Osasuna, una paseada de goles que les metió. Real Madrid apenas ganó 1-0. Y nos comenta el compañerito Alejandro que ahora mismo están en una campaña en Argentina para que el técnico Sabela, el técnico de la Argentina, pueda llamar a Tevez, quien está haciendo una campaña bien buena en la Juventus, ¿no? Es el equipo actual que está Tevez. Por supuesto, Tevez pasó por varios equipos ya de Inglaterra, el Manchester, y también pasó por el City. Y a mí también me parece que es un jugador que merece la oportunidad de estar en la selección argentina. obviamente me imagino que hay intereses de por medio y lamentablemente es posible que lo excluyan de la... Aquí nos asegura Alejandro que el camarita Tevez es el jugador del pueblo. También nos había hablado de Rayo Vallecano, que obviamente es un equipo de las izquierdas. La misma agrupación Escapele tiene una canción muy buena sobre el Rayito. Y está haciendo muy buena campaña para defender y no ir a la segunda división española. También debemos comentar lo sucedido en el fútbol nacional. Tenemos acá los resultados. Vamos a buscarlo por aquí, que se nos perdió. Esto es en vivo. O piensen que Grada Popular es un programa grabado. Sale grabado o retransmitido para nuestros compañeros de RadioLaColina.com y RadioCarapa.com.ar, quien nos retransmiten todos los camaradas de Radio La Colina los domingos y los panitas de RadioCarapa.com.ar los jueves. Tenemos aquí, ya la gripe nos está echando bromita. Los resultados de la primera edición venezolana. El Petare rodó en Caracas contra el Trujillanos. Bueno, no me quiere abrir lamentablemente. Ajá. Juventus, el jugador del pueblo. Pero bueno, aquí nos dice Alejandro que está participando. El hombre se madrugó y todo por escucharnos. Qué bueno, ese tremendo aguante. Aguante el Zamora. Sí, el Zamora hizo un buen resultado contra en la Copa Libertadores. Estos días le toca visitar a Argentina para la Copa Libertadores de América. Aquí tenemos los resultados de la pasada fecha. Jornada número 9 del fútbol profesional venezolano. Pero bueno, estamos peleando con la tecnología o con mi computadora. Deportivo Anzoátegui 1, Yaracuyano 0. El gol lo hizo Ricardo Martins a los 35 de tiro penal. El Zamora goleó 3-0 al Deportivo Táchira. Estos resultados son... Sí, estos son los resultados de la pasada fecha. También tenemos aquí... la tabla se la está disputando el mismo Zamora con la gente del Caracas. La Vinotinto. Pues sí, Venezuela juega mañana contra Zambia, la sub-17. Me imagino lo transmite TVS y este canal que se dice ya llamar la el canal de todo lo, el canal del deporte en Venezuela, Pulga. Nada más pasan lo que les conviene. Ah, la Vinotinto saldrá a sumar contra Zambia este martes. ¿El juego será qué hora? Vamos a buscar aquí. Les toca... yo digo que Venezuela está para muchas cosas, ¿no? A las 6:30 será el juego. Hora de Venezuela, mañana martes 18. Así que todos a ver TVS, la televisión venezolana social. Y los que quieran, bueno, ven Meridiano. Pero aquí no estamos tampoco para hacerle publicidad a otros canales. Son las dos opciones y estás en tu democrática opción de elegir. Y mientras nos abre aquí los resultados de la Liga Movistar, vamos a recordarles que este sábado 22 habrá eventos a partir de las 11 de la mañana en las cercanías de nuestra emisora. Esto es en La Cañada, 23 de enero, entre los bloques 18 y 19. De las 11 tendremos colchones inflables y pintacaritas y todo para los pequeños de la casa. Seguidamente en la tarde, tipo 1, 2 de la tarde, va a estar el cantautor argentino Fernando Mosquera, la experimental Nuestra América y Llovinando Canto. Y en la noche, tipo 6, 7 de la noche, va a estar Johnny Soto y su mega sonora, es decir, Salsa de la Buena, Larry Jarayo o Jarayo y su orquesta cromática, Winnie Busnego con Star Band y el maestro Pío Márquez con su Descarga Criolla. No se lo pierdan porque eso va a estar bien bueno. Y bueno, los resultados de la décima jornada, no habíamos equivocado hace unos minuticos, la décima jornada quedó de la manera siguiente: Carabobo 0, Tucanes de Amazonas 0, Zule Fútbol Club 2, Atlético del Vigía 1, Estudiantes de Mérida 1, Deportivo Táchira 1, Llaneros de Guanare 0, Deportivo Lara 0, Mineros de Guayana 1, Llaneros Fútbol Club 0, Trujillano 0, Deportivo Petare 0 y Caracas Fútbol Club 0, Atlético Venezuela 0. El juego entre Deportivo La Guaira y Zamora fue reprogramado para el domingo 20 y el juego de Aragua y Anzoátegui también para el miércoles 30. Esto es porque estos son los dos participantes de Venezuela. Ya el Zamora está en tierras argentinas, si más no me equivoco. Y nada, fino, porque también viene, nos dice Alejandro, nos recuerda que este domingo viene el clásico Real Madrid o Barcelona Real Madrid o Madrid Barcelona y el Sevilla Betis, que es otro encuentro interesante. Pero bien, ya nos vamos en esta grada popular. Agradecidos a todos por habernos sintonizado y por participar en lo de las entradas para el teatro. Con el numeral o la etiqueta "yo quiero ir al teatro". Esta obra será el viernes y sábado. Después de escoger, simple, estamos abiertos todavía para la participación. La obra se llama "Té, Galletitas y Cianuro" en el Centro Cultural Parque Central. Bien, nos vamos. Saludos a todos, saludos al pastor. Aquí Alejandro dice que Chacarita perdió y que, bueno, que te diga, que te avise, por si no estás pendiente de tu equipo. Llegamos bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras, la coordinación técnica Guadalupe Rodríguez, Fran León y José Pérez, en la controles Giovanni González alias El Pulga, en la producción y conducción de este espacio Richard el desaparecido Pérez, y quien les habló, Javier Xavier. Recuerden que Cristo les ama y Chávez también. Para los buenos, para los malos. Para Bush, muérete, te deseo la peor suerte. Que recibas lo que has dado es mi recado. Por hacer del mundo un sitio más complicado y aniquilar al pueblo con excusas de liberación. Libera tu nación de tu opresión. Para Dios, alá o quien sea, si es que existe. El mundo no es un chiste, aunque lo definiste así. ¿Por qué lo hiciste? Me gustaría verte a ti, siendo el crío que saliste pa' una guerra. ¿Por qué asistes impasible al fin de la tierra? Para Gandhi, Martin Luther King, me declaro afín a vuestro fin y a vuestro medio. Capaz como paso intermedio para hacer del mundo un jardín, no un imperio. Hacer de tierra, cielo y no un cementerio. Para Einstein, gracias por ser el tonto más listo de la historia, por tan brillante trayectoria, por dejar lo relativo en mi memoria y una ley que nunca falla y hacer tan meritoria esa medalla. Para Descartes, por enseñar que del pensar nunca te apartes, comparte tu saber y nunca te hartes. Gracias por dejarnos tan valioso evaluarte al evaluarte a ti mismo, filósofo pensador del racionalismo. Para el Papa, por representar la falsedad bajo una capa blanca, por estafar a medio mapa, sois peor que Lampa. Atrapa lo que puedas, como siempre has hecho, que tu vida se escapa y se te ve deshecho Lapa. El tiempo que se pasa, dejo mis recados. El tiempo no perdona ninguno de tus pecados. Invitados a sentaros y a contarme qué habéis hecho bien y mal, en base a tus actos y moral. El tiempo que se pasa, dejo mis recados. El tiempo no perdona ninguno de tus pecados. Invitados a sentaros y a contarme qué habéis hecho bien y mal, en base a tus actos y moral. Graznar, por graznar más de la cuenta y por habernos puesto en venta y volver a las formas del 60. Por meter a España en una guerra que el pueblo no aprobó, te dedico un gran hijo de perra por joder aún más el globo. Para la ONU, ¿a qué coño estáis? ¿De qué coño nos servís? Mis amigos hacen más por mí que vos por mi país. Por no hablar de las pelis con las que nos mentís, bajáis los pantalones ante los yankees en un please. Pa' mi madre, la reina del baile. Su carne y su sangre son mi carne y mi sangre. Pa' mi brosoma, por entender mi idioma. Cada toma un diploma en forma de onda. No gemelos, pero sí la monda. Yeah. Para Hitler y sus fieles, líder sin bachiller. Cualquier canciller pudo ser Führer. Cobarde sin valor, doctor del horror, motor del dolor. Sin compasión hoy, caer en el olvido es tu prisión. Para el rey, justo a modo de arbusto. Eres el reducto de una historia injusta y un presente injusto que al mundo asustó con un ejército y disgustos. Linaje de vividores de Luis XIV, Octavio Augusto. El tiempo que se pasa, dejo mis recados. El tiempo no perdona ninguno de tus pecados. Invitados a sentaros y a contarme qué habéis hecho bien y mal en base a tus actos y moral. El tiempo que se pasa, dejo mis recados. El tiempo no perdona ninguno de tus pecados. Invitados a sentaros y a contarme qué habéis hecho bien y mal en base a tus actos y moral. Eso es recados, pa' los buenos y pa' los malos. El hombre de oro, 2006.